despertado sin saber qué hacer. Si soñar de nuevo con el lento amanecer. Recordar el sitio, los momentos que vivimos. Esa vieja playa y oye cuánto nos quisimos. Todo se fue terminando como una llama que se apaga lentamente. Como un cariño que se pierde y no lo puedo aguantar hoy a usted. Así me sabe tu boca cuando me besa. De mi corazón que lata cada instante por una nueva ilusión. Me gusta tu pelo y tu forma de mirar. Y no sé qué me pasa, cada día te quiero más. Todo se fue terminando como una llama que se apaga lentamente. Como un cariño que se pierde, no lo puedo aguantar. Me sabe tu boca cuando me besa. Saber.